Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. ¿Qué tal, mis amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto volver a encontrarnos en tu programa radial Chasquiando, a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Bienvenidos, bienvenidas. Este es Chasquiando número 10. Conmigo está Cristian y está también Chasqui Milenario. Les expresamos nuestro cordial saludo en este día un poco frío, pero sentimos el calor humano de ustedes. Cristian, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, mis chasquis? ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes a los tiempos. Y como Guillermo lo dijo, qué frío, ¿no? Y aquí estamos con este programa para tratar de subirles los ánimos, así que conéctense en las redes sociales y pilas para los saludos. ¿Qué tal, Vini? Chévere, mis hermanos y hermanas que están ubicados acá en el centro del mundo, acá en el Kitsapto, a mi hermano Chasqui, Guillermo, hermano a Cristian, con ustedes, Chasqui Milenario reportándonos en un programa más de Chasquiando, un programa que lo vamos a dedicar a dos segmentos muy importantes. También dedicar este programa, como todos los días domingos, a Santiago Maldonado, a David Romo, desaparecidos. En el caso de Santiago Maldonado, artesano argentino desaparecido el 1 de agosto. Vivo, se lo llevaron vivo, lo queremos de vuelta. Gracias a todas y todos, porque no se nos pierda toda esta buena onda de solidaridad. Y lo mismo a David Romo, a sus familiares que están siempre pendientes de su hijo y, bueno, estar pendientes de la gente que ha tenido esta circunstancia malhadada de las desapariciones de sus familiares, de sus amigos, de sus hijos, de sus padres. Hermanos y hermanas, estamos dando inicio a esta nueva entrega de Chasquiando. No se olviden, estamos en 9:40, ¿no? 9:40 AM. Y además también usted se puede descargar la aplicación Radio CCE HD desde el Play Store en Internet. Por favor, se descarga la aplicación, ¿no? Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y usted nos puede escuchar por internet en la radio online. Estamos desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y no se olviden los números a los que hay que llamar para las entregas, si quieren música, para si quieren hablar, quieren conversar acerca de la ruralidad. Este programa Chasqueando es de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. ¿Cuál es el número, mis estimados hermanos? Recuerda, comunícate con nosotros al 2220-966. Estamos listos para recibir tus llamadas, escucharte. Queremos saber cómo está tu parroquia, cómo está tu sector. Les comento, nosotros venimos desde la parroquia de Pifo y por allá estaba todo tranquilo, pero conforme íbamos avanzando hasta la ciudad capital, ya comenzó a hacerse presente la lluvia. En Cumbay al menos el cielo se caía, estaba el piso blanco, una granizada terrible, terrible en Cumbayá. Igual por acá, por el sector de Quito también, pues, está la lluvia presente. Así es que invitados todos a reportarse cómo está tu parroquia. Esto es Chasqueando. Chévere, Guillo, y también pues pueden ustedes ingresar a la internet en www.radiocce.com. Ahí estamos transmitiendo en vivo, con cámara en vivo, para todos y todas que nos puedan escuchar, nos puedan analizar, nos puedan mirar y vean cómo se va desarrollando este programa dedicado a todas las 33 parroquias rurales y suburbanas del Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, pues Cristian, ahorita que está manejando todo eso de las redes, ¿cómo vamos con las redes? Y preséntenos el primer segmento. Claro, lo que tenemos para esta tarde se viene directamente desde Cumbayá, en nuestro segmento titulado Desde Chaquiñán. Estaremos hablando de un poco de la naturaleza árida, ¿no? Más bien, sí, y sobre todo estamos hablando de una propuesta alternativa, una propuesta, bueno, digamos, turística, ecoturística, desde Cumbayá, tan cerca del distrito, ¿no? Tan cerca, ya creo que unos 15 minutos en su auto, 15 minutos. No, incluso menos, yendo por la ruta viva, incluso creo que estamos apenas a unos 5 minutos. Por supuesto. Desde la capital. Mi hermano Guillermo, preséntenos el segmento. Invitados todos a escucharnos en los 9:40 AM. Desde Cumbayá vamos a presentar desde el Chaquiñán en Cumbayá. Oiga, señito, ¿en dónde es que queda? Verá, mijito, si es facilito llegar. Está aquícito nomás. ¿Quieres conocer los sitios más turísticos de tu parroquia? Ven con nosotros, tu guía desde el Chaquiñán. Hola, hola, hola, mis queridos chasquioyentes. Hoy nos encontramos en un mundo mágico y lleno de naturaleza. ¿Quieres saber acerca de la ruta ecológica El Chaquiñán? Pues te contamos que esta ruta está considerada como una de las de los parques lineales más extensos de América. Son 26.4 hectáreas de ruta natural, preferida por los deportistas que gustan del ciclismo recreacional, caminatas al aire libre, entre otros recorridos. Pues bien, no te pierdas de esta aventura y acompáñanos con la nota en su segmento desde El Chaquiñán. Hoy me encuentro en el sendero El Chaquiñán, aquí en la parroquia de Cumbayá, y estamos dándonos una vuelta. Les invito y les quiero decirles que me acompañen a recorrer el sendero de los algarrobos, el parque ecológico. Vamos. Muy espinosa. En la naturaleza todo tiene su explicación. En lugares áridos como este hay más plantas con espinas que en ningún otro lugar. ¿A qué se debe? Los espinos son hojas modificadas que sirven como protección ante animales que buscan alimento y agua en hojas y los tallos tiernos. Los espinos protegen las plantas. Bueno, aquí ya dentro de los algarrobos podemos ver que tenemos un espacio para los más pequeños que se distraigan en este hermoso lugar de aquí de la parroquia de Cumbayá. Río San Pedro, viene desde UBC, atraviesa todo lo que es Cumbayá. Todo desde aquí de los algarrobos, el del Chaquiñá. Yo me despido, voy a quedar descansando un poquito aquí. No se olviden de seguirnos y escucharnos en la radio Casa de la Cultura 940 AM todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, chasqueando por la radio revista interparroquial y cultural, en nuestras páginas de Facebook como Chasqueando y en la red con la red de reporteros comunitarios y reporteros del Ecuador. Eso es todo. Lindo lugar, les invito a que conozca y yo me quedo aquí descansando un poquito. Ese ha sido un breve recuento, se puede decir, una breve descripción de lo que ustedes pueden encontrar en el Chaquiñán. Este Chaquiñán que va desde la parroquia de Cumbayá hasta la parroquia de Puembo. Parece que solamente nos concentramos en este momento solamente en la parte de los algarrobos ubicados en Cumbayá. Les invitamos a que visiten estos sitios turísticos y deportivos porque es muy importante que ustedes se conecten con la naturaleza, ¿no? Es un recorrido bastante interesante donde ustedes podrán pasar por sitios áridos, también por sitios de ríos, puentes. Es muy emocionante también cruzar los túneles que existen ahí. Les comentamos, este sector del Chaquiñán, este parque ecológico, ha sido establecido sobre lo que es la línea férrea del tren. Todo lo que era conectaba desde Cumbayá, Puembo, Pifo, hasta el Quinche, todo eso es un recorrido muy emocionante, muy atractivo. Como les digo, los túneles al menos son una parte bastante importante, ¿no? Donde ustedes tienen que ingresar haciendo alguna señal, si es posible con una linterna, porque si no pueden ocasionarse también accidentes. Pero es bastante emocionante, bastante atractivo para las personas que pueden ir y conocer todos estos sectores. Ya digo, conecta desde Cumbayá, pasa por Tumbaco, y en sí la parte del parque llega hasta la parroquia de Puembo, donde ustedes pueden disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor. Compañeros, ¿qué les pareció el segmento? Como les dije, pues, y la invitación a conocer este sector. Chévere, chévere. Yo especialmente quedé fascinado con este lugar. Mañana mismo en el feriado me voy a dar una vueltita por ahí a ver si es verdad que llegamos hasta allá. Guillo, para ver si le saludamos ahí. Para ver si conocemos la casa de Guillo ahí de una vez. Claro, de una vez. Hacemos el huasipichay. Claro. De una vez. A mí me parece súper plena esta pequeña muestra de lo que se puede hacer en turismo a solo 5, 10, 15 minutos del distrito metropolitano, ¿no? Parroquias rurales que tienen una gran cantidad de escenarios naturales que podemos utilizar sin necesidad de ir muy lejos, sin necesidad de viajar horas y horas para encontrar los típicos centros turísticos. Y con un costo mínimo, ¿no? O sea, solamente necesitas tu buena voluntad de visitar el sector nada más. Chévere, y ahí podemos ver, bueno, el río me imagino que es el San Pedro el que pasa San por ahí. San Pedro, y también tienes que cruzar el río Chiche. El río Chiche, ¿no? Claro, uh-huh. Claro que sí. El río más grande, el Chiche, pues es el que pasa por, el que va desde Tumbaco hacia allá, la salida a Villaruquí, ese, sí, ¿no? Realmente, a ver, el río Chiche cruza desde, se origina en la parroquia de Pifo, pasa por Puembo, es el límite entre Puembo y Tumbaco, y va a desembocar en lo que es el río Guayabamba. Exactamente, exacto, es el mismo, ¿no? Donde hay este puente Bailey, que siempre hay problemas ahí, siempre ha habido suicidios. Bueno, pero estamos hablando ahora acerca de este sendero ecológico Los Algarrobos, que está en el límite entre Cumbayá, Puembo, y que se dirige hacia Pifo, ¿no? Así me es. Parece importantísimo salir. Bueno, mañana podemos salir si es que el clima y los dioses nos protegen del aguacero que hubo como ahora, sí. Un aguacero hasta con granizo. Pero bueno, mañana que hay un sol bacán, un sol chévere, un sol bonito para visitar con la familia, una mañana deportiva, de caminata, de senderismo, de trekking, que se llama uh-huh. trekking, ¿no? Estar caminando por los senderos, ir visitando, y siempre con la debida precaución, ¿no? Vamos con nuestra familia, con los pequeños, esos túneles hermosos, ahí vamos a ir visitándolos con una linternita, siempre teniendo precaución. La naturaleza es sabia, pero bueno, no por eso vamos nosotros a abusar o a confiarnos, ¿no? Ahora dice también, ahí importante, ¿no? Dice, el sendero, el Parque Los Algarrobos, ¿no? Está ubicado entre Cumbayá, Tumbaco y Puembo. Dice, el lugar cuenta con un sendero ecológico que tiene una extensión de 750 metros y que pasa por la orilla del río San Pedro. También por formaciones rocosas que hacen más intensa la caminata. En el parque se puede encontrar espino amarillo, una especie introducida que en la época de floración atrae a numerosos colibríes. La comuna, los pueblos originarios por allá por Cochasquí adoraban también a los colibríes, ¿no? A los quinti en quichua, ¿no? El trabajo, dice, fue ejecutado por la unidad de espacio público de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas, ¿no? Hay una información también en las redes sociales, ¿no? Sobre este sendero ecológico, Los Algarrobos, ¿no? Este Chaquiñán, que me imagino antiguamente, quién sabe, debería haber un estudio antropológico, mi hermano Guillo, a ver si es que esta era una extensión del Capac Ñan, ¿no? A lo mejor podría ser que esa también pudo haber sido una ramificación del camino del Inca, ¿no? Ajá. Porque son senderos muy hermosos que a veces uno dice, qué lindo como hecho en la naturaleza el senderito, lindo. Pero no, o sea, puede ser que venga desde tiempos antiguos, ancestrales. Ojalá, yo no recuerdo haber pasado por ahí, pero voy a hacer memoria. Muchas veces debe haber pasado por ahí, milenario. Sí, yo sí, tal vez estaría festejando algún Raimi medio chumadita. Regresaba desde Atabala. Regresaba de Atabala haciendo el Inti Raimi. Zapateando, hermano. Bueno, qué chévere. Bueno, vamos, y ¿qué tenemos? Acá tenemos, a ver, creo que... Saluditos. A ver, vamos con un saludito. Aquí tenemos los saluditos para las personas que nos siguen en las redes sociales, ¿no? Nuestra querida Chasqui reportera Carol, que nos manda también unos saludos, y a saludos, Cafetería saludos. Carlota Jaramillo, que están ahí atentos al Facebook. Chévere saludos, hermanos. Bueno, y también queremos enviar los saludos, aprovechando que estamos en este momentico con los saludos, queremos saludar a toda la gente de Pifo, que mucho nos ha preguntado qué pasó, cómo así ya no está asistiendo al programa. Pues ustedes sabrán comprender, pues estuvimos con algunas dificultades, pero ya estamos aquí nuevamente. A toda mi gente de Pifo, pues ya estamos al aire, gracias por sintonizarnos, gracias por hacerse presentes, pues, y a la familia, ¿por qué no? Un abrazo enorme a Araceli, a Carolina, a Margarita, pues decirles que les amo mucho y aquí estamos siempre pa'lante. Un saludito también a Morticia, pero no nos puede mirar. También saludarle a Adrián allá en el Control Master, pero tenemos una pregunta, mi estimado Adrián. No nos pueden escuchar desde la página web. Sí, está bien. Que presiones F5, Morti, que presiones F5 para que recargues la página. Que sí nos mira, pero que no nos puede escuchar. Entonces, a ver, ¿qué onda? Que le sube el volumen de la compu, dice. No sea bandido. Ahorita le estamos saludando a Morticia. No sé si ahora, le pregunto. ¿Sí están bien? Sí. A ver, le voy a escribir, ¿no? Dice un saludo para todos ustedes. A ver, vamos a ver. Morti. Igual un saludo al Chasqui reportero también, Byron Romero, ¿no? Que igual nos sigue en las redes sociales. Un saludo, Byron. Y por qué no saludar también a Fabi Boy, a Belenchis, a Carol, ¿Por qué no nos siguen en las redes? A todos los compañeros, ¿no? Que sabemos que están de una u otra manera atentos a nuestro trabajo. Sabemos que les estamos esperando por acá para seguir trabajando por la cultura de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Esto es Chasqueando. ¿Qué les parece, compañeros, si avanzamos con el programa? Y ahora con algo de musiquita. Con algo de musiquita. No, vamos con la radiola de una. Directamente, Carlotita Jaramillo nos han pedido, como está conectada el... Desde Calacalí, un saludo allá a quienes manejan pues este emprendimiento, ¿no? También de que también parte de la memoria social, digo yo, ¿no? En Calacalí, la casa de Carlota Jaramillo. Queremos entrar directamente con este segmento, puesto que tenemos tres partes de este maravilloso segmento que lo hemos definido gracias a nuestro chasqui reportero Fabi Boy, que estuvo ahí. El segmento desde el Chaquiñán, quien estuvo ahí fue nuestro chasqui reportero Santiago. Un abrazo también a Santiago. Él nos dio un pequeño recuento, ¿no? De lo de los algarrobos. Descripción del algarrobo. Descripción. Bueno, vamos con la radiola y Carlotita Jaramillo. Mi muero vecina, ni sabe. Le cuento, los vagos de la esquina han sido artistas. ¿Y qué disqui cantan? ¿Quiere escuchar? Sintonice Chasquiando en 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, nos encontramos en la parroquia de Calacalí en una entrevista sobre la biografía de Carlota Jaramillo. Buenos días, mi nombre es Claudia Oña, soy la persona encargada del Museo Casa Carlota Jaramillo. Doña Carlota Jaramillo nació el 9 de julio de 1904 aquí en la parroquia de Calacalí. Fue hija de don Isaac Jaramillo y doña Natalia Jaramillo. Tuvo dos hijos, Marco Vinicio Araujo Jaramillo y doña Nelly Araujo Jaramillo. Todo lo que se exhibe en el museo es donado por la hija, doña Nelly Araujo Jaramillo. El hijo falleció 10 años después que falleció doña Carlota Jaramillo. Doña Carlota Jaramillo falleció lamentablemente por una caída, se fracturó el cráneo, ingresó al Hospital Metropolitano y lamentablemente falleció. Falleció un 10 de diciembre de 1987. Sus restos mortales fueron velados en la Casa de la Cultura. Por eso la Casa de la Cultura siempre, un 9 de julio, le rinde un homenaje a doña Carlota Jaramillo. Doña Carlota Jaramillo nació aquí, pasó su niñez, su adolescencia. Esta casa que fue restaurada por el Fonsal, se lo hizo museo, es la casa de las hermanas Jaramillo, la señorita Inés Jaramillo, que fue hermana de doña Carlota Jaramillo, y también el coronel Aníbal Jaramillo, que fue tercer hermano de doña Carlota Jaramillo. Doña Carlota Jaramillo, cuando se presentó frente a un público, había sido a dúo, se les conocía como las hermanas Jaramillo. Pero doña Carlota Jaramillo se casó con don Jorge Araujo Chiriboga, que era compositor, actor desde entonces. Ella estudió aquí en la Escuelita Línea Equinoccial, estudió la secundaria en el Normal Manuela Cañizares. En ese entonces era internado. Ella se graduó como preceptora normalista en 1926, a la edad de 22 años, y ejerció 14 años lo que es la docencia. A partir de los 14 años se dedicó de completo a la música. Ella es prima hermana de don Héctor Jaramillo, que dando gracias a Dios vive todavía. Yo soy paisano, me voy a Quito, me han ponderado que hay linda. El papá de don Héctor Jaramillo, don Timoleón Jaramillo, fue el que le inculcó la música, que le ayudó muchísimo en lo que es el ámbito musical a doña Carlota Jaramillo. Don Jorge Araujo Chiriboga y el señor Aníbal Araujo Chiriboga, que es hermano de y cuñado de doña Carlota Jaramillo, hermano del esposo, son los compositores de la mayoría de las canciones de doña Carlota Jaramillo. Esta guitarra vieja que me acompaña tiene la pena dar... Mira, doña Carlota Jaramillo, su pasión hacia la música y su linda voz fue reconocida desde la escuela. Siempre lo que cuentan es de que en la escuela se presentaba con poemas, con canciones. A la edad de 22 años, casi cursando el Instituto Normal Manuela Cañizares, que se graduó de profesora, ella se lanzó ya como cantante profesional. ejerció más o menos su docencia y también a la par con lo que es el mundo artístico, el canto. Más o menos a la edad de unos 28 años, ella es lo que le ponen como la reina de la canción nacional, reconocida por todas sus canciones, pero el, como quien dice, el símbolo de todas sus canciones, sus sendas distintas. Sendas distintas le escribió el esposo, don Jorge Araujo Chiriboga, doña Carlota Jaramillo, por el gran amor que le tuvo. Está plasmado ahí en cada letra de la canción, está plasmado el gran amor y parte de su vida. Porque ahí, por ejemplo, don Jorge Araujo Chiriboga le llevaba con 15 años de edad a doña Carlota Jaramillo. También en ese entonces era un poco restringido los padres, primero que le llevaba con 15 años. Segundo, que era cantante, era actor, era compositor, entonces no eran bien vistos en ese entonces, porque eran bohemios, o sea, los compositores de ese entonces, y en la actualidad también. Entonces, ellos se habían casado a escondidas en Guayaquil, vienen acá a Quito ya casados. Incluso don Jorge Araujo Chiriboga tenía ya su primer matrimonio, se separó y tuvo dos hijos, en los cuales doña Carlota Jaramillo crió como que si fueran de ellos. Ella nunca en las entrevistas dijo son hijos de mi esposo, sino fueron hijos de ella, porque ella les crió de 5 y 6 años de edad. Y tu rosal abierto con su Hermanos, qué linda esta biografía de Carlota Jaramillo, nadie dijo nada, es para los bloopers de fin de año, don Jaramillo. Bueno, chévere, como decía yo, qué buena onda este reportaje de Carlota Jaramillo en su casa, ¿no? Creo que la semana anterior cometimos un error y es menester corregirlo ahora. No sé quién de nosotros fue que dijo sendas distintas de Medardo Ángel Silva. Entonces el error de este pasillo, el error está en que no es de Medardo Ángel Silva, sino del esposo. El esposo, ¿no es cierto? El señor Araujo. Según se escucha, compuesto, ya, escrito para ella. Para ella, ¿no? Para qué emocionante, así un hemos vivido los seres que estamos dedicados a la música y al arte, dedicando canciones a las personas que amamos, ¿no? Claro. Qué lindo escuchar todo esto que nos hace recordar que la reminiscencia del ser humano acá en esta bonita tierra del Ecuador, llamada Ecuador, bueno, ha tenido grandes talentos y ha tenido magníficos exponentes del arte en esta especialización de la música y del pasillo ecuatoriano, mi estimado Guido, mi estimado Cristian. Sí, y más que todo invitarles, ¿no? Si ustedes se quedaron con ganas de conocer más acerca de esta gran exponente de la música ecuatoriana, en especial del pasillo ecuatoriano, pues les invitamos a que en Cala Cali está el Museo de Carlota Jaramillo, donde ustedes lo pueden visitar, pueden informarse, pueden conocer y disfrutar de esta música maravillosa, ¿no? Como le digo, son poemas, hecho canciones dedicadas pues al amor y a la vida misma. Así es que invitados pues a conocer este Museo de Carlota Jaramillo en la parroquia de Cala Cali. ¿Qué les parece si avanzamos y presentamos pues el tema musical de Carlota Jaramillo? Cristian, ¿con qué temita vamos ahorita? Vamos a ver qué onda. El temita se llama Rina Cani. No. Abajito. Esta guitarra. Esta vieja guitarra que me acompaña. Esta guitarra, ¿dónde está? Ya estamos desde abajo, hermano. Ya. Vamos con esta guitarra vieja en la voz de Carlota Jaramillo. Chasqueando. Que me tortura, sabe.

Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta, mis queridos radioescuchas. Sean todos bienvenidos a este programa número 10 de los Chasquiando. Espero que le estén pasando bien. Ya saben, estamos esperando sus comentarios, sugerencias, saludos en nuestras redes sociales. Visítenos, somos la red de reporteros comunitarios del Ecuador. Y queremos invitarles a que se reporten a través de las llamadas telefónicas al 2260-966. Recuerda, puedes comunicarte con nosotros para darnos tu reporte de sintonía y qué te parece el programa, si tienes alguna sugerencia, algún saludo, alguna petición musical que quieras compartir con nosotros. Licenciado, yo tengo un saludito. Dígame, si puedo. Dígame, licenciado. Gracias. Muchas gracias. No hay de queso, nomás de papa. Vean, licenciados. Ya entrando en materia, un saludito. Quiero saludar a José Luis Payasco allá en Madrid, España, que nos esté escuchando por la aplicación. Qué importante esta aplicación, ¿no? Descárguese la aplicación del Play Store. La aplicación es Radio CCE HD. Y un saludo, nos esté escuchando a José Luis Payasco, hermano lindo, camarada, hermano, un saludo y gracias que estés aquí escuchándonos en este programa Chasqueando, la voz de la ruralidad, hermano, un abrazo infinito y no sabes cómo espero el momento que vuelvas, hermano. Se te quiere, hermano, un camarada así de estos camaradas que ya faltan en el planeta, falta, un hermano de sangre, un hermano del alma. Y bueno, ese saludito, acá también a Morticia, pues dice que no puede escucharnos, pero Morti, un saludo, le voy a poner ahorita por las redes sociales, y bueno, un saludito Morti, qué chévere que nos estés por lo menos viendo, ¿no? Dice que tal vez el celular está un poquito raro, pero bueno, no importa, no nos está escuchando, estamos en una película muda. saludos. A Rafael, sí, le dije que se baje la aplicación en Radio CCE HD, no se olviden. Y no se olviden de llamarnos al 2220-966. 2220-966. Para nosotros es un placer, un privilegio, y nos halaga muchísimo el saber desde dónde tenemos la sintonía, cómo estamos en este programa Chasqueando, dónde estamos llegando y a qué tipo de segmento poblacional estamos acudiendo para ser escuchados, ¿no? Dígame, mi hermano Cristian, ¿continuamos con qué? Sí, pues seguimos con un poco más del segmento de Carlota Jaramillo, ¿o ya se acabó todo? No, pues sí, sigue, tenemos Carlotita Jaramillo. Mucha información. Vamos con la segunda parte de Carlota Jaramillo, Museo en Calacalí. Buenos días, mi nombre es Claudia Oña, soy la guía y la persona encargada de aquí del Museo Casa Carlota Jaramillo. Les va a dar una explicación sobre todo el museo. Comenzamos desde aquí, desde el dormitorio de Doña Carlota Jaramillo, en la cual está la cama, los veladores, las maletas, el traje en la cual utilizaba para sus presentaciones, parte de la sala, exhibe también un cuadro de 2 metros por 1 metro, la cual en el 2004 el pintor Luis Peña Herrera, guayaquileño, le había dado a la hija de Doña Carlota Jaramillo, un homenaje a Doña Carlota Jaramillo, y ella trajo al museo. Todo lo que vamos a ver es donado por la única hija que está viva, Doña Nelly Araujo de Borbe. Está también la guitarra, que fue la primera guitarra que ella ganó en un concurso, la tenemos también aquí. En esta fotografía está el presidente Galo Plaza Lasso condecorándole con el grado de caballero de manos. Era una alta mención que solo los caballeros tenían, pero fue la primera mujer que recibió ese alto grado y recibió una pensión vitalicia. En la fotografía también está doña Nelly, de unos 18 años, que acompañó también en esta condecoración a doña Carlota Jaramillo. También se exhibe la condecoración en la cual el presidente de la República, Galo Plaza Lasso, otorga a doña Carlota Jaramillo. Acá está el presidente Osvaldo Hurtado, está don Gonzalito del dúo Benítez y Valencia, la esposa del presidente Osvaldo Hurtado, doña Carlota Jaramillo, doña Laurita de las hermanas Mendoza Suasti, doña Mélida Jaramillo, en la cual se le conocía como Lalo Janita en ese entonces, y el hermano de doña Laurita de las hermanas Mendoza Suasti. Cartas, la máquina de escribir, libros de doña Carlota Jaramillo, porque le gustaba mucho leer. El abrigo, la estola, que era para cubrir únicamente los hombros cuando se ponía vestidos descotados, los guantes de cuero, las gafas, perfumes. Acá tenemos los discos de carbón, que fueron los primeros discos que existieron aquí en el Ecuador. Son, en 1938 grabó Amor Lejano en Riobamba, en la Radio El Prado. Grabó en Riobamba porque el esposo, don Jorge Araujo Chiriboga, era riobambeño, y la Radio El Prado era la más sonada de ese entonces. Son los discos de carbón en la cual se grababa una canción por cada lado. Lo hacían las grabaciones en la noche, donde que no haya ruido de carro ni de personas, porque cualquier falla era meses o días de nuevamente volver a grabar. Amor grande y lejano, y atormenta mi vida. Fotografías. Está la mamá, doña Natalia Jaramillo, la hija, doña Nelly Araujo de Borbeck, el papá se llamaba Isaac Jaramillo, casaron primos hermanos, que en ese entonces era permitido casarse de esa manera. Entonces doña Carlota Jaramillo es María Inés Carlota Jaramillo Jaramillo. En esa fotografía están las hermanas Mendoza Suasti, el dúo Benítez y Valencia, el poeta Pablo Vela y doña Carlota Jaramillo. Están en una condecoración con los hijos, con doña Nelly Araujo, ya de una avanzada edad, de unos 70 años, doña Carlota Jaramillo. De terciopelo negro, hombrita, tengo cortina. Aquí están fotografías con familiares. Mire, esta fotografía es con el presidente Velasco Ibarra. Aquí está, fue madrina en la inauguración del estadio El Arbolito, que era en El Ejido. Parte de la vajilla que utilizó doña Carlota Jaramillo, era una buena anfitriona al recibir a sus visitas, ordenaba o ella también preparaba los alimentos. Los nativos andinos era el marco musical que siempre acompañaba a doña Carlota Jaramillo, al dúo Benítez y Valencia y a las hermanas Mendoza Suasti. Ellos tienen una trayectoria muy grande en lo que es instrumental, más no cantado, era un marco musical que siempre acompañaba a los tres grupos. En la parte de abajo funciona la cafetería, galería. Nosotros también aquí exhibimos de los discos de oro, de platino, que fueron otorgados por la cantidad de discos que ella había vendido. Acá es la cafetería, galería. En la parte de acá abajo, el Fonsal lo hizo internamente las gradas, pero de ahí la entrada era por fuera externamente, pero para funcionamiento del museo lo hizo internamente. Nosotros también exhibimos lo que es la llegada del monumento original a la mitad del mundo a nuestra parroquia. Esta es una fotografía en 1960. Cartas de doña Carlota Jaramillo. Carlota Jaramillo asistió a la inauguración de su monumento. Está en el comercio el sábado 22 de noviembre de 1980. Fotografía también con la primera promoción de alumnos cuando se graduó de maestra. Una condecoración de parte de la Casa de la Cultura hacia doña Carlota Jaramillo. Dice la Casa de la Cultura Ecuatoriana a la señora doña Carlota Jaramillo de Araujo, distinguida artista que ha difundido en el país y en el exterior valiosas producciones de música nacional, con los dones de su privilegiada voz, emotiva expresión y fina sensibilidad, le confiere este diploma de honor en testimonio de reconocimiento y aplauso por su obra de propaganda en beneficio de la patria. Quito, 27 de noviembre de 1954. Y Nosotros, por ende, ella es nuestro orgullo calacaleño. Nosotros en la bandera de nuestra parroquia, en el escudo específicamente, está la fotografía de doña Carlota Jaramillo. Exhibimos también lo que es el tocadiscos, el fonógrafo, que fue el primer aparato antes de la vitrola, en la cual se escuchaba las músicas en los discos de carbón o los discos de acetato. Una parte del comercio en la cual fue el fallecimiento lamentable de doña Carlota Jaramillo, que sus restos mortales fueron velados en la Casa de la Cultura. No tiene importancia. Esta es la parte en la cual es la cafetería. Se la hizo de hace unos 3 meses y medio para darle más, que sea más larga la estadía de las visitas. Aquí las personas se sirven un cafecito, un canelazo, un chocolate, escuchando en los discos de antiguos la música de doña Carlota Jaramillo. Es todo cuanto le puedo decir del museo. No es más que la sombra de una melodía. Ya ves que no tiene ningún. Así es, seguimos escuchando más de la historia de Carlota Jaramillo y, por qué no, vamos a presentar un tema musical que esperamos que les guste, que les agrade, porque realmente es un poema también hecho canción, no necesariamente es un pasillo, es un albazo dedicado a esas personas especiales que de una u otra manera entran en nuestras vidas, pues si queremos dedicarles esto que dice, solo por tu amor. Solo por tu amor, yo me moriré. Solo por tu amor, yo me moriré. Porque bien lo sabes, yo linda, linda, cuánto te quiero. Y solo por ti, mi padre se quedó. Por seguirte a vos, que me has cautivado con tu querer. Porque bien lo sabes, yo linda, llevarte a vos a mi casa, para allá vivir, juntitos los dos, en una casita junto a mis viejos, solita linda, y solo por ti, mi padre se quiere, por seguirte a vos que me has cautivado con tu ser. Es tiempo de recibir llamaditas al aire. ¿Qué les parece si recibimos una llamada? Ya cortaron. No han pagado, ya cortaron. ¿Sí? No, mentira. Unos saluditos en las redes sociales. Interno, dice. Ah, pasa. Ah, sí. Ahora sí, ya muy bien. Ya se animó. Qué buena onda. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Está hablando con Aníbal Cumba. Qué gusto, bienvenido. Uno de los administradores de la cafetería Carlota Jaramillo, incluso del Museo Casa Carlota Jaramillo. Qué gusto, mi estimado, y bienvenido a este su segmento La Radiola del programa Chasqueando. Sea bienvenido, y qué nos tiene para informar, mi estimado señor Cumba. Sí, pues muy agradecido por el reportaje que hicieron, muy bonito, y dar a conocer a la ciudadanía entera de este lindo museo de Carlota Jaramillo. Y justo ahora nos están visitando muchas más personas acá al museo. Toqué por trabajo, me tocó salir a mí a trabajar afuera. Pero ahorita en el museo está mi señora. Perfecto, perfecto, señor Cumba. Gracias por esa sintonía. Gracias a ustedes por habernos permitido hacer este reportaje en el museo, en la casa de Carlota Jaramillo, la reina del pasillo ecuatoriano. Sabe que nosotros nos hemos sentido halagados y nos hemos sentido, nuestros reporteros se sintieron como en casa. Aquí nuestro compañero Fabián Lechón, pues él hizo el reportaje y del análisis que hicimos, pues ustedes nos recibieron de una manera muy agradable. Es más, les agradecemos públicamente esa apertura que ustedes tuvieron para el programa Chasqueando de Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues la apertura, como le digo, para recibirnos, atendernos con su buena voluntad, su don de gentes, mi estimado señor Cumba. Muchas gracias, como dice nuestro pueblo, Dios le pague por habernos abierto las puertas del museo. No, Dios le pague a ustedes por ser las personas que nos ayudan a difundir la cultura y la mayoría de cosas, que la mayoría de gente conozca la casa de quien fue la reina de la canción nacional, una de las mejores artistas del Ecuador, no del Ecuador, sino a nivel internacional, ya que ella fue, una canción de ella fue, ¿cómo es la palabra? Se me fue, suplantada en una película francesa en 1972. Imagínense la calidad de artista que tenemos, de lujo, claro que, sí, que teníamos, ¿no? Mi estimado señor Cumba, por favor, brevemente cuéntenos cuáles son los horarios de atención, qué días están atendiendo ahí, cómo puede llegar la gente para allá. Cuéntenos, por favor. Atendemos los días jueves y viernes de 10 a 2 de la tarde. Los sábados y domingos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y está hasta tan solo 15 minutos del redondel de la mitad del mundo. Llegan a la Y de Calacalí, cogen a mano derecha, unos 600 metros, está el Coliseo de Calacalí. De ahí unos 20 metritos más allá, está ya la casa de Carlota Jaramillo, dentro del Colegio Nacional Calacalí. Y ahora por temporada estamos ofreciéndoles también en la cafetería lo que es la colada morada con pancito de guaguas. Con las guaguitas. Es otra alternativa que tiene la ciudadanía que visitar Calacalí y gusten de una deliciosa coladita y chancar. Muchísimas gracias, señor Cumba, por esa comunicación, por esa información que nos brinda. Así es que invitados todos a Calacalí a visitar el Museo de la Gran Estrella Carlota Jaramillo. Muchas gracias, señor Cumba, estamos a las órdenes y vamos a darnos una vueltita luego también para seguir visitando el Museo de Carlota Jaramillo. Muy amable, señor Cumba, por su llamada. Muchas gracias a ustedes también y esperamos con los brazos abiertos. Muy amable, muy gentil. Fue el señor Cumba, pues, encargado también del Museo Carlota Jaramillo. Para terminar, pues, vamos rapidito con unos saluditos. Tengo algunos saluditos por ahí. Un saludo al señora Otilia Zampaz, que nos sigue en las redes sociales, igual a nuestro chasqui reportero Andrés, que nos dice que la sintonía en el Valle de los Chillos está súper bien, así que gracias, pana. ¿Cómo se llama ese bar? Valle de los Chillos, dice el bar. No. Ah, no es bar. El barrio, ya. Ah, Andresito, yo pensé que estaba en el bar celebrando mi cumpleaños, hermano. Chévere, hermano. Yo también tengo un saludito también. Dice a Dolores... la camarada Dolores, chévere, un abrazo, hermano, y ahí en Colombia que le vaya súper bien. También a la mujer más hermosa de esta vida, a la mujer que siempre ha estado, este ser humano increíble, a la Pris, es increíble de corazón, es un ser humano grandioso, mi Pris, hermosa, bella. Dice también, dice que, a ver, El programa dice que está bien, dice bien J y chévere, J, súper bien el programa, bacán, un abrazo desde acá, les está escuchando por la radio, bacán los saludos, dice el J ya en España, que mire, esa aplicación llega a España en señal, todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se llama? En directo, y dice que la sintonía perfecta por internet, tenemos un buen streaming, entonces que todo fluye, y como decía Prisciliña, Priscilota, te amo, preciosa, ese es mi saludo. Bueno, y no podemos dejar pasar por alto el enviar un saludo, un abrazo fraterno a nuestro querido compañero Chasqui Milenario, que estuvo cumpliendo el día de ayer un año más de vida, un ciclo más en su vida, una raya más al tigre. No le vamos a preguntar cuántos años está cumpliendo, porque 2850 en esta era, en mis esta, estimados, ¿no? Por eso el milenario, ya seguimos avanzando, estamos aprendiendo para poder trascender y volver a ser energía pura. Gracias a ustedes, hermanos Yupa y Chani, gracias en el idioma de nuestros ancestros, gracias por eso. Y continuemos con el final, el segmento de despedida final de Carlotita, y pues yo creo que ahí ya un minutito, este es un segmento de un minutito de despedida. Pues bueno, agradecerles a todas y todos porque nos están escuchando todos los domingos de 4 a 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura. Agradecerle a Guillo, a Cristian, que me permiten estar acá, a todos los Chasqui reporteros, a toda la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador, a los que nos están escuchando, a todas y todos, su gentileza por prestar oídos para este programa que es dedicado a ustedes. Gracias a todos, por habernos escuchado, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, nos despedimos. A una media hora pasando la mitad del mundo, en la parroquia de Calacalí. Pero si ustedes se dirigen desde el redondel de la mitad del mundo a unos 15 minutos, llegan al inicio de Calacalí, junto al Colegio Nacional Calacalí, está ubicado la Casa Museo Carlota Jaramillo. Está en la calle Jerónimo Carrión y Flores. Los horarios de atención es jueves y viernes desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sábado y domingo igual desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. No se cierra en ningún momento. El costo es, en general, es $1.50 a las entradas. Personas de la edad dorada es $1. Los niños no pagan. El museo funciona desde el 2004, en la cual el Fonsal recuperó y entregó al municipio de Quito, y el municipio de Quito entregó vuelta al GAD parroquial de Calacalí. Un saludo muy cordial para el programa Chasqueando de la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias por venir a visitar el Museo Casa Carlota Jaramillo. No dejen de escuchar los días domingos de 4 a 5 de la tarde. Ahí van a escuchar música nacional y música de Doña Carlota Jaramillo. Y un gusto por haber venido acá y un agradecimiento por parte del Museo Casa Carlota Jaramillo. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Fuerte! Hasta pronto. ¡Hasta pronto!